días. Estamos aquí en la Radio Samantha, la que me encanta. Hubo un accidente que un avión lo chocó al cerro de Tarimbo. Última noticia. Vamos a contar la historia. Señor Tarimbo, cuénteme por qué está triste. Estoy triste porque me robaron un toro de oro. Era el toro padrón que había bastante ganado y él era el que hacía cría. Y un cierto día vinieron unos peruanos y me lo robaron al toro de oro. ¿Y qué pasó? Abajo a los peruanos le robaron nuevamente el toro. ¿Y por qué más está triste? Porque me chocó un avión. Es que las estrellas no me alumbraron, se fueron a dormir en la casa. Cuéntenos, señor Casa, ¿qué estuvieron haciendo? Las estrellas se fueron a dormir en la casa y comieron pescado rico. Señor Pescado, cuénteme, ¿cómo lo han cogido? ¿Qué estaba haciendo usted? Porque lo cogieron. Estaba nadando en agua. ¿Y qué pasó? Me cogieron y me pelaron. ¿Y después quién lo comió? Las estrellas. Yo me comí el pescado. ¿Qué pasó, señor avión? Estaba volando en el aire. Y de... las estrellas no me alumbraron. Y señor Tarimbo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ha sido que las estrellas no le alumbraron el avión y se desvió, por eso me chocaron. ¡Wow, wow! ¿Qué es eso? Ladrido de perro. ¡Lo mataron! ¿A quién? ¡Al perro! No, ¿el perro a quién mordió antes? Al piloto del avión. Se había estrellado en al cerro Tarimbo. Ya las estrellas acabaron de dormir y se fueron al cielo y nunca más se chocó el avión. Muy bien. Hello. Vamos a presentar a los personajes. ¿Nos están escuchando? Bueno, vamos a presentar a los personajes. El señor Tarimbo. ¿Cómo se llama el señor Tarimbo? Iván. Un aplauso para Iván. Vamos a presentar a las estrellitas. ¿Cómo se llaman las estrellitas? Marisela. Un aplauso a Marisela. ¿Cómo se llama el señor avión? Wilman. Un aplauso fuerte que no escuchamos. El perro que mordió al piloto. Roney. Roney. El pescado que lo han cazado del agua. ¿Cómo se llama el pescado? Justin. Justin, un aplauso para el pescado que ha sido pescado. Y aquí, la casa, señora casa, cuéntenos, ¿cómo se llama usted? Jodin. Jodin, un aplauso fuerte. Seguimos transmitiendo desde Agua Rusia, ahora con un poco de música.